Buenas noches a todos, bienvenidos a esta función del Marfisi. Le queremos dar la bienvenida especialmente a Birna Molina y a Resto Ardito, los directores de Moreno y de varias películas más que se están proyectando en el festival como parte de una retrospectiva de la obra de ellos dos, que además son matrimonio. En esta sección de Cine más Historia que hemos organizado en esta edición del festival, hemos querido hacer un foco en dos personajes y en una época para reflexionar juntos sobre las potencialidades que tiene el cine para pensar la historia, la memoria y el presente. Y una de esas actividades la queremos hacer hoy, estamos comenzándola. Luego de la proyección del film vamos a hacer una mesa redonda en el cual sencillamente vamos a conocer de algún modo la cocina de cómo se hace una película histórica, con la presencia de Ernesto y Birna y de Alejandro Morea, que anda por allá. Vamos a reflexionar juntos, por eso los invito a que después de la película nos quedemos y luego haremos un debate entre todos nosotros, con nuestras preguntas, nuestras opiniones, etc. Por eso los invito a quedarnos. Y ahora les doy brevemente la palabra para que nos introduzcan a los directores de Moreno. Hola, buenas noches. Bueno, agradecer ante todo al Marfisi por la posibilidad de hacer una retrospectiva de todas las películas. La verdad es que uno va trabajando todos los días y no se da cuenta que se van juntando bastantes películas y uno va, por suerte los años van pasando, pero son productivos. Bueno, espero que tengan ahora una buena proyección de Moreno. Moreno es una película que ganó el concurso Bicentenario por la Ciudad de Buenos Aires. Era un proyecto por provincia, a nosotros nos tocó el de Ciudad de Buenos Aires. Es un proyecto que creció mucho desde el inicio, se volvió muy experimental, muy raro, pero muy profundo histórica y políticamente. Creo que la propuesta inicial, que era ir a la esencia de Moreno, me parece que se logró, por lo menos así cuando la vamos proyectando la gente nos va diciendo que sí, así parece que ese era el objetivo y está cumplido. Bueno, esperemos que tengan una buena proyección y después de la película charlamos, que calculo va a estar interesante el debate. Gracias. Bueno, vamos a intentar reflexionar a partir de esta película. El objetivo, primero, es que Birna y Ernesto nos cuenten ahora cómo es el proceso de creación de un film histórico, concretamente en este caso de esta película, para que nos sirva a todos para imaginar, para proyectar, a ver cómo es que se logra una obra de esta naturaleza. Luego, mi tocayo, Alejandro, el historiador, va a hacer algunos comentarios, preguntas. Y bueno, luego daré la palabra a todos para que participemos. Bueno, hola, buenas noches. En principio, el proyecto de Mariano Moreno nació hace 4 años, en función también de un concurso que se hizo en el Instituto de Cine, donde concurso bicentenario, donde cada una de las provincias hace un proyecto representando, digamos, alguien del... No solo un prócer, porque hay gente que hizo también otras cosas, ¿no? Y ahí empezamos un poco a darle vía a lo que era este proyecto de Moreno, que ya veníamos leyendo algunas fuentes. Y en principio empezamos a leer historiadores, las reflexiones que habían sobre la Revolución de Mayo. Después empezamos a buscar en digamos, las citas que hacían los historiadores, yendo a fuentes más, más atrás en el tiempo. Atravesamos, digamos, el mitrismo y después llegamos también a buscar, como discutíamos hace un ratito, en las cartas, en los testimonios, en llegar a que los mismos personajes que fueron protagonistas o testigos de Mayo puedan un poco hablarnos y contarnos esta historia. En definitiva, bueno, eso llevó a un proceso de un año de estar discutiendo con las fuentes y nos encontramos que, bueno, teníamos que hacer una película. Y ahí es donde empezó un poco todo este trabajo de elaboración de cómo narrábamos un periodo que obviamente no puede haber un material de archivo fílmico ni fotográfico, digamos, en ese sentido. Marcaba una diferencia muy grande con otras películas históricas que habíamos hecho. Y bueno, empezamos a evaluar la posibilidad de empezar un poco a ver este modo de narrar la historia desde la propia subjetividad de los protagonistas. No solamente era ir a los contenidos, sino también empezar a explorar justamente en el sentimiento con que se iba encontrando un historiador al empezar a chocar con todos los conflictos que iban pasando en la película. Entonces no es una película clásica, no es una película que quizás le pueda gustar a mucha gente en el sentido de que empieza a jugar con elementos que trascienden un poco la historia, empieza a jugar con elementos más personales de lo que le va pasando a muchos personajes, hasta inclusive la misma Guadalupe llega a extremos de leer un poema de Pizarnik, por ejemplo, en la presentación del personaje. Es decir, que empiezan a suceder esas cosas, pero un poco lo que plantea la película es, digamos, hasta dónde es real lo que puede haber sucedido, no en los términos pragmáticos de los hechos, sino también en el término de las interpretaciones de quienes interpretan esa historia. Por eso también es que el propio imaginario del historiador con que se va encontrando con estos personajes empieza a cobrar un peso dramático en la película. Puede aparecer personajes como el de Hugo Wass, donde directamente empieza a discutir como un espectro que empieza, digamos, a explorar en el imaginario del historiador con el mismo Moreno, ¿no? Digamos, son elementos que, bueno, que son un poco los que nos permite el cine y los que un poco es el juego que propone la película, ¿no? Sí, como decía Ernesto recién, al principio dijiste lo del Bicentenario, lo de las películas de 1810. El problema también era ese. Nosotros arrancamos una película sobre un personaje que siempre se nos había enseñado de forma aburrida, de forma despersonalizada. No podíamos identificarnos con la Revolución de Mayo, no había punto de identificación con la Revolución de Mayo. Nuestra generación no tiene punto de identificación con la Revolución de Mayo. No tiene punto de identificación con muchísimas instancias de nuestra historia. Pero el problema es que eso no surgía de las fuentes reales. Eso surgía de cómo a nosotros nos habían enseñado la historia. Cuando empezamos a ir a las fuentes, como dice Ernesto, empezamos a encontrar o a descubrir desde nuestro punto de vista otra historia. Y esa historia es la que empezó a tomar cuerpo. Por eso la película se volvió estéticamente una película tremendamente oscura, cercana a la muerte, cercana a lo que nosotros entendíamos que era esa muerte de la Revolución Francesa. La traición a la Revolución, esa burguesía que había traicionado a sus propios compañeros, como fueron los propios burgueses que traicionaron a Moreno, a Castelli y a todos los que habían dado la vida por una lucha o por un ideal. Y todo eso empezamos a tratar de transferirlo a la estética, a tratar de transferirlo al lenguaje. Empezamos a comprender que la película pasaba por ahí. Y empezamos a leer los textos de Moreno y a tratar de comprenderlos desde ese lugar. Y ahí empezó lo lindo, porque empezamos a descubrir textos que eran interesantísimos, empezamos a descubrir voces de personajes como Ignacio Núñez, que jamás había llegado a nuestros oídos, que el libro de Ignacio Núñez se editó por última vez en la década del 50, fue Enrique de Gandía, un historiador bastante de derecha, podríamos decir, pero que tiene la particularidad de reeditar las memorias de Núñez. El libro, por ejemplo, en Buenos Aires no existía. En la biblioteca del Congreso hay una copia que cuando yo la fui a fotocopiar se desarmaba y el fotocopiador me dijo: yo no puedo seguir fotocopiando este libro porque desaparece. Con lo cual conseguimos en Mercado Libre, en un anticuario, una copia, y gracias a eso pudimos tener las memorias de Ignacio Núñez para poder filmarlas, para poder extraer palabras. O sea, es interesante, digamos, cuando uno va a las fuentes y cuando empiezas a leer las cartas de amor de Guadalupe y a ver cómo ella describía ese Buenos Aires de 1811, cuando tranquilamente dice que Moreno, tu partido, se va a cortar se corta a tirar de raíz. Saavedra y los pícaros como él no les interesa otra cosa que el interés personal, ¿no? No les interesa la patria. Son palabras muy fuertes porque en definitiva lo que está diciendo es que hay un grupo al que le interesa un proyecto individual, un proyecto de intereses personales, y un grupo que así quedó en la historia porque dieron la vida por eso, apostaba a un proyecto colectivo. Después podemos hablar más en profundidad, pero digamos, eso para nosotros es cíclico. Nosotros, desde que la primera película que hicimos fue Raimundo, siempre nos encontramos con lo mismo. O sea, hay personajes que luchan por dos elementos, que son libertad e igualdad, dos principios, dos bases fundamentales. Y hay personajes que no. Y eso se repite en la historia con diferentes matices, en diferentes escenarios, con diferentes coyunturas. Pero en definitiva, siempre terminamos contando lo mismo. O sea, cada película que empezamos terminamos contando lo mismo. Es muy interesante. Así que cuando empezamos a ver que 1810 era eso, que encontrábamos esos elementos, que había personajes que tenían esas características, ya 1810 fue otra cosa, y a partir de ahí empezamos a ver un Moreno distinto, un Moreno que nos apasionó, un Moreno que realmente tuvimos ganas de contarlo hasta el final, digamos. Y obviamente, sabíamos que eso a mucha gente le iba a gustar y a mucha gente no, pero bueno, esa fue la apuesta de como directores, ¿no? Hola. Lo primero es agradecerle a Alejandro que, bueno, la posibilidad de participar del panel, de Morfisi, la programación y demás, tratar de integrar a historiadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata, este tipo de actividades, parece este tipo de cruces que me parece que son interesantes a la hora de pensar no solamente personajes, procesos. En este sentido, me parece que más allá de la figura de Moreno y el martes también, cuando tuvo lugar un panel similar, pero con respecto a la revolución del sueño eterno y la figura de Castelli, lo que uno tiene detrás es ese gran proceso de cambio que es lo que llamamos Revolución de Mayo. Que en algún punto el nombre de Revolución de Mayo le queda corto, porque no es un proceso que inicie y termine en mayo, y en 1810, es un proceso que es mucho más amplio, que tampoco se agotan los personajes. Pero sin embargo, los personajes muchas veces nos sirven para acercarnos e introducirnos en algunas aristas que por ahí, a la hora de asumir una mirada de más largo plazo, más extendida, esta idea más de la revolución como un actor, o sea, cuando hablamos de la revolución, digo, de todo el proceso, a veces ciertos personajes, como plantean los chicos, como quedan olvidados o quedan dibujados en los más allá de la interpretación, digo, sobre la película, sobre el proceso, sobre el personaje en sí, que por ahí algo el martes también ya se conversó, y bueno, muchas veces los historiadores parecen que quedan insatisfechos con los con las películas, con los documentales. Yo, la verdad que no es algo que me preocupe en sí, cuando voy a ver un tipo de procesos de este tipo, no es algo que no espero encontrar necesariamente algo que me con el que yo vaya a concordar al 100%, pero me pasa cualquier historiador también a la hora de encarar un libro, cualquier libro de historia. Cuando a mí me toca leer un libro de historia, o sea, la Revolución de Mayo en particular, con algunos estamos de acuerdo, con otros están menos, porque me parece que hay algo que parece, pone muy de relieve la película y me parece muy interesante, que es esta idea de la subjetividad del historiador. Esta cuestión de la mirada política sobre el proceso, y que es muy difícil plantear de que hay una única versión de la historia que es completamente objetiva, que es la verdadera, entre comillas, ¿no? Como que hay una historia verdadera. Y que si en algún momento eso tuvo fuerza, digo, esa idea de que hay una única historia, y que muchas veces aparece esta idea de la historia oficial, me parece que en la actualidad ese paradigma ha perdido fuerza. Inclusive dentro del mismo de las universidades de nuestro país en los últimos años, donde se ha puesto mucho más de relevancia la discusión con respecto a la subjetividad de los actores. De que si uno puede acusar de a los historiadores revisionistas de subjetivos, uno también tiene que acusar las historiadores de la academia. Subjetividad no es algo que está en que uno pueda anular en función de qué corriente historiográfica se troca. Me parece que tendríamos que partir de ahí. La otra cosa que yo me preguntaba, en función de la tradición de cine histórico argentino, de documentales y demás, que me parece desde mucho tiempo algunas películas históricas clásicos, digamos, se va por encima de la patria, el salto de la espada, que han tenido un tutelaje mucho más expreso de algunos institutos históricos, de algunos historiadores, en función de algunos contextos políticos, cuando fueron filmadas esas películas. Me parece que han sido proyectos que no sé si han llegado a un buen puerto en el sentido de romper con estas imágenes más clásicas de los personajes. Entonces, por ahí también, cuando yo vi la primera vez la película en casa, la miré por primera vez para tratar de pensar cómo interactuar con ustedes hoy, lo que yo veía es que ustedes trabajan sobre esta tensión entre esta tensión con respecto a la figura de Moreno. ¿Cuál es la figura de Moreno que nosotros conocemos, que la mayor parte de la gente conoce, y aquellas otras cosas que no conocemos o que han quedado pasado ocultas, han sido ocultas, o pasaron desapercibidas, o después podemos llegar a discutir qué es lo que ocurrió? Entonces, una de las cosas que a mí me llamó la atención era cómo habían trabajado ustedes con respecto a la figura de Moreno, o sea, cómo se habían acercado a la figura. En parte creo que lo respondieron recién ahora, digo, esta idea de que un Moreno, no es este Moreno. Pero, sin embargo, lo que yo veo es que el Moreno que aparece en la película es un Moreno que suele aparecer como reverso al Moreno del que ustedes me parece que partieron. En el contexto del bicentenario lo que ha aparecido es una multiplicación de obras de todo tipo con respecto a esos acontecimientos históricos. Películas, libros de historia, documentales, programas de televisión, obras de teatro. Y la figura que aparece más de Moreno a la hora de discutir es un poco esta idea de Moreno un poco más revolucionario, que encarna el sector más revolucionario de Moreno. Entonces, a mí lo que me interesaba para ir planteándoles a ustedes era cómo había sido el diálogo específico con los historiadores, con la historiografía. Porque me parece que una cosa es hablar de Gandía, una cosa es hablar de Mitre, pero muy distinto me parece hablar, por ejemplo, de esto de Naomi Goldman, o del mismo Alperinón, son dos historiadores que aparecen como los historiadores actuales, ¿no? Encarnando al menos ahora en el documental esta idea de, bueno, qué es lo que está planteando los historiadores en la universidad o actualmente, cómo había sido el diálogo y el trabajo de ustedes, porque me parece que a la hora de ver cine histórico, me parece que podemos encontrar películas donde hay una gran comunión entre guionistas, directores, historiadores, donde me parece que hay buenos productos, y otro momento donde se nota que, bueno, la injerencia de los historiadores ha sido en detrimento del argumento, de la película, de lo que quieren desarrollar. Entonces, más allá de la discusión con respecto a la figura de Moreno, la tendencia historiográfica, ¿cómo había sido el trabajo específico de ustedes con respecto a Moreno en el diálogo con los historiadores, más allá de diálogo cara a cara, no solamente el diálogo a través de las lecturas, ¿no? También o con las fuentes documentales? Me parece que esa es una dimensión que uno no tiene muy presente, pero que ayuda a entender cómo se construye este tipo de productos, digo. Porque son productos, las películas, sea de ficción o si son de manera, son muy distintos de un libro de historia. Se construyen con objetivos distintos, me parece, en algún punto, con metodologías distintas, con aproximaciones distintas. Entonces, me parece que estaría bueno que ustedes nos cuenten un poco más sobre esa tensión entre los historiadores, que son, en algún punto, entre comillas, los que detentan ese saber sobre Moreno, sobre la revolución, o los que nos cuentan, y los que ustedes quieren contar a la hora de contar Moreno. O sea, digo, que cuenten un poco más en esa tensión entre historiadores, y aparte un poco que teníamos recién un ratito antes de la charla, cuando estábamos hablando sobre Moreno, esta tensión entre lo que ustedes veían en Moreno y lo que yo veía en Moreno. Bueno, en principio los historiadores que aparecen filmados, digamos, en la película como contemporáneos, son Galasso, Noemí Goldman y Alperín Dongui. Y está la profesora Marta Dino. Y Marta Dino. En principio, la búsqueda nuestra, más allá de hacer una entrevista con ellos, de contenido, era justamente, al tratarse una película, filmarlos a ellos en registro directo, en el contacto de cómo ellos cuentan esa historia, su relación con el público al cual se dirigen. Entonces tenemos diferentes ámbitos, la escuela secundaria, la universidad, las conferencias de Galasso, las conferencias de Alperín Dongui. Y ahí es donde nosotros nos empezaron a llamar la atención un montón de cosas. De hecho, bueno, justamente con el Bicentenario se hizo una charla justamente que cerraba el Perindongui, y él nunca habló de mayo acá en Argentina, que era lo que nosotros estábamos tratando de escuchar. Siempre habló de la princesa Carlota, de lo que sucedía allá en Río de Janeiro y demás. Sus relaciones con los Tránfor. Es una historia que un poco, digamos, no era lo que uno iba a buscar, como esperando quizás que se cumplen 200 años de la Revolución de Mayo, tenés el historiador, digamos, más reconocido, que está en Berkeley, que yo, esperás que de alguna manera haga una reflexión, una nueva reflexión directamente, se omitió el tema. Y en un ida y vuelta con la gente que lo escuchaba es donde, digamos, hizo esta reflexión sobre el plan de operaciones que él consideraba que no lo había escrito Moreno. Por otro lado, la teníamos a Noemí Goldman, que tenía una visión mucho más científica. Al ser más científica, nosotros sentíamos, digamos, en términos de película, de discurso, que costaba mucho incluirla, ¿no? O sea, nos podía servir a nosotros como parte de la investigación, pero justamente a veces pasa mucho también con personas que están muy metidas en la investigación, que quizás no tienen un discurso como puede tener, digamos, un historiador de alguna manera más mediático, que es más fácil, más digerido, pero que también termina siendo un poco vacío, ¿no? Como encontrás un agujero negro siempre entre el discurso. Lo teníamos a Galasso, que bueno, que justamente sí tenía un carisma para hablar con la gente, también tenía una posición política, que es la que justamente empezamos a hacer discutir en la película, si un historiador puede tener una discusión política, una posición política o no, cuál es el punto de vista internamente entre los historiadores cuando sucede esto. Y entonces, bueno, Galasso fue como que el primero que nos dio un poco ese impulso. ¿Por qué? Porque donde nosotros empezamos a sentir la motivación, vos tenés una motivación de la investigación histórica en sí misma, de los hechos, pero también tenés algo que forma parte tuyo, que es la pasión, por el cual vos te empezás a encontrar un montón de cosas, encontrás injusticias dentro de la historia que te llevan quizás a hacerlas públicas, a difundirlas, a encontrar recursos para poder trabajar todo eso, y eso tiene que ver mucho con la posición política también. Y en ese sentido Galasso tiene ese carisma. Avanzando en eso también nos dábamos cuenta que tenía ese límite, y ahí es donde ya nosotros habíamos trabajado bastante con Noemí Goldman y empezamos a recuperar las cintas que habíamos grabado con ella, y ahí se empezó a integrar a la película, y los textos que ella decía, que en principio parecían más distantes, empezaron a encontrar su lugar y tenían una profundidad tal que, digamos, era lo que le sucedía a Galasso en cuanto a las reflexiones dentro de la construcción que estamos haciendo de Moreno. Y parecía que eran figuras muy opuestas en cierto sentido, pero que fueron más las coincidencias que las disidencias en cuanto a lo que iba sucediendo en la película. Entonces, a veces también se genera como un gran estereotipo entre responden a esta escuela o responden a la otra, pero cuando vas en profundidad y querés llegar a puntos que están ocultos en lo que sucedió con la vida de Moreno, coinciden bastante incluso en las reflexiones políticas. Algo que nos llamó también la atención, ¿no? Es algo que no esperábamos. Sí, más que nada, sí. Creo que ya lo explicaste bastante bien eso. Un poco como que nosotros, si es como vos decís, o sea, no tomamos a un historiador y contamos la historia en función de lo que el historiador nos contaba de Moreno, sino que lo que hicimos fue, como se llama, tomar diferentes puntos de vista, ir a las fuentes y construir ese collage en base, obviamente, al recorte que todo hacedor hace, digamos. En este caso, realizadores de cine, digamos. Pero quizás eso es extraño, no es común. En general, por ejemplo, nosotros hemos ofrecido para que salga una serie para el canal Encuentro sobre Moreno, y lo primero que te dicen es, bueno, pero ¿cuál va a ser el historiador que van a tener? De alguna manera, que nos va a poner la firma de lo que está, es válido. Y ahí es como, son discusiones muy profundas, porque en un punto a nosotros nos asustó mucho en la clase de Noemí Goldman, cuando estaba dando la clase de 1810, y se hacían grupos de trabajo entre los chicos, entonces estaban los ayudantes trabajando con cada grupo. Y eso se filmó, no se puso en la peli porque se hacía extensísimo y además el sonido en la UBA era caótico, o sea, ruido por todos lados. Pero lo interesante era que había discusiones dentro del grupo donde había algunos chicos que iban con mucha euforia en relación a la Revolución de Mayo y al proceso y esto, pero entonces no hubo una transformación política, pero entonces... Y era todo el tiempo de parte de los ayudantes, bueno, no, pero así no podés hacer la lectura, bueno, no, pero vos tenés que... Entonces iba enfriando la discusión a tal punto que llegó a, al final era algo como lejano y abstracto, algo como que estaba mal dicho, o sea, estaba mal visto, estaba castigado hasta en un punto de hablar de términos revolucionarios, concebido la revolución como qué es la revolución. Y si uno se pone a pensar, había, existía un orden, fue la caída de ese orden para construir un nuevo orden. O sea, eso existió. O sea, no sé, hasta que, es como que eso nos asustó mucho. Entonces, en ese sentido, es como que ahí empezamos a dudar un poco de esa mirada tan academicista, porque sentíamos que esa cuestión, entre comillas, científica o esa mirada que se dicen que no es objetiva por un montón de elementos, pero en definitiva termina siendo como objetiva, hace que se desprenda de lo político. Y ahí si vos le quitás el elemento político, no es transformador. Entonces empezás a ver la historia de una manera que en esos sentidos sí, yo me aferro fuertemente a la figura de Galasso. Prefiero pecar de cosas que estén mal, pero aferrarme a la historia como... O sea, a una mirada transformadora en base a investigar y a revisar la historia y a reencontrarse y a profundizar. Pero me asustó un poco esa cosa como casi de censura o de autocensura que se genera. Y a nosotros nos pasa esto también con el documental en general. Hay una cuestión concreta que en un punto... Hablar o mostrar el punto de vista de uno, la postura política, la mirada concreta... En la película, en el ámbito documental está mal visto. Hoy por hoy en los festivales internacionales, por ejemplo, o sea, en general, nosotros con Raimundo hemos estado en muchos festivales y había mucha gente que, por ejemplo, el Festival de Nyon, festivales muy prestigiosos, que de golpe mismo el Festival de Yamagata, donde la película participó y tuvimos la posibilidad de hablar con los jurados, y decían, no, pero ustedes hacen una bajada de línea. La película no la podemos premiar porque hacen una bajada de línea. Entonces decíamos, obvio que hacemos una bajada de línea. O sea, es nuestra mirada, es nuestro recorte. Si no tenemos una mirada, ¿para qué contamos una película entonces? No damos cine. O sea, y eso nos asusta porque yo siento que es un elemento fuerte de la ideología reinante del sistema capitalista, que es quitarle la posibilidad al que hace algo de dejar su sello de autor. Es casi como volver a la Edad Media y en un punto ni siquiera poder tener punto de vista. Entonces vos presentas una película y te dicen, no, pero eso no, tenés que mostrar algo donde no se vea todo como que parece que filmás la realidad, pero no estás interviniendo. Y eso es una mentira. Desde un punto de vista que uno plantó una cámara, intervino y está narrando, y uno tiene que tener la capacidad de decir, yo narro de esta manera, me juego por esta mirada, y júguenme después si está bien o mal, pero quiero abrir el debate, digamos. Eso me parece que tiene lo interesante Galasso, aunque como dice Ernesto, con algunas limitaciones donde cae en un folclore y donde golpe queda con algunas cosas que a mí me da la idea que terminan en detrimento de la historia, y que Goldman tiene cosas re interesantes de la investigación, donde llega a puntos profundísimos, pero que tiene un lenguaje, que es lo que le pasa a mucha gente en la universidad, que es tan complejo que no llega a la masa. O sea, interpone una barrera entre lo que se va autocensurando con el lenguaje, que es increíble, pero... Realmente es muy interesante el trabajo que ha hecho mi amigo Goldman. Para mí es brillante en el análisis del discurso. Y bueno, un poco lo que tratamos de saldar con la peli fue eso, poder recuperar cosas que veíamos que eran hipervaliosas, pero combinarlas con otros elementos que nos parecían que eran muy valiosos a otros historiadores, y así, bueno, ir construyendo lo que fue para nosotros desde el punto de vista, digamos, esa mirada sobre Moreno. Un poco el trabajo con la historiografía es así. No sé si es el correcto, pero digamos... Creo que iba justo a la pregunta, iba en ese sentido. Me parece que cuando uno se encuentra con algún tipo de cosas, es que uno tiene que tratar de diferenciar también esos espacios. Digo, las lógicas de construcciones son distintas, no es lo mismo. Podemos discutir si la historia es una ciencia o no, pero la historia ha asumido un método científico, ha intentado construir un método científico. específico y demás, y hay como distintas distancias dentro de lo que es la historia, la construcción de un discurso histórico. Entonces, lo que suele ocurrir es que están en la, no sé, forman parte del CERN, de las universidades y demás, están como muy abocados a la construcción de un conocimiento científico. Que muchas veces el conocimiento científico no, por ahí no tiene, como aparece por ahí mucho más fuerza en galazo, esta idea del sentido. No tiene un sentido muy explícito, que la clase sí está muy presente, que existe la idea de la formación política. Porque en algún punto es esto lo que estamos hablando, o sea, la pasión. O sea, lo que uno ve en Galazo es por ahí esa pasión por ese proceso, pero no es sobre. En el caso de Galazo, cuando uno retoma lo que hace la historiografía de Galazo, el escrito de Galazo, Galazo tiene pasión por la transformación, por el cambio. Entonces, le pone la misma pasión y la misma que para estudiar la Revolución de Mayo. Pero para estudiar la década de 1930, la década infame. Entonces, lo que él está buscando es ese tipo de transformación, que por ahí, creadores como vos, como Perín, especializados en alguna temática, como que tratan de desprenderse un poco de eso y terminan en esto, por ahí un poco encorsetados. Yo no estoy tan seguro de esta cuestión de la autocensura de los historiadores, siendo historiador, no creo que estar, no creo que me esté censurándome encima mío, no, para empezar a formar parte de esto. Jerárquica, digo, deferencial, que reconoce los méritos en base a títulos, publicaciones y demás, no creo estar bajo esa presión y creo no estar yo autocensurándome. Pero sí me parece interesante esta cuestión que ustedes, o sea, y que se ve, que se desprendan un poco de eso. Porque al menos, a mí, en contadas ocasiones que me ha tocado participar en este rol de asesor histórico, que por ahí es lo que le estaban pidiendo para transformar lo que está en una serie de encuentros, es esta, por ejemplo, es esa tensión entre lo que supone que uno dice como experto en una temática y lo que están buscando aquellas personas. Entonces, a veces ese diálogo es muy árido y en algún punto me parece que es la que suele muy bien, porque también son bastante fieles con los espectadores a la hora de denunciar el final de la película, mínimamente. Una cantidad de bibliografía con la que estuvieron trabajando. Entonces, en algún punto me parece que, en ese sentido, la mirada que tienen sobre Moreno, cuando discutirla o no, digo, o podemos discutir con Goldman, podemos discutir con Alperino, con Galazo, con Gatía, muy honesta, y me parece que en algún punto resuelve de alguna forma esa tensión que existe a la hora de trabajar una película, un documental, entre aquellos que teóricamente detentan un saber científico y las ganas de contar otra cosa. O sea, me parece que lo que hay detrás de esto es la ganas de contar la vuelta de la Revolución de Mayo. Desde Moreno, o sea, Moreno tranquilamente se puede, la Revolución de Mayo se puede contar desde otros personajes o desde muchos personajes. Que bueno, ustedes lo de tomar la postura y la resolución, y ahí parece que es muy lo mismo. Perdón, si me la escuchan. El tema pasa por acá. Es decir, que la revolución a través de Moreno es la que nunca nos contaron. Por eso nosotros estamos abiertos de él. Por esa versión que ellos dieron a la película es la que nosotros queremos escuchar. Esa versión científica, como vos decís, la venimos escuchando de Rey Primario. Y una idea que nos tienen ganas de hacer una película: decir cómo murieron todos los próceres. Todos. Del primero hasta el último, ¿dónde y cuándo murieron todos nuestros procesos? Los conocidos, los que no conocen y los que no están. A lo mejor por ahí empezamos a conocer una historia todavía más profunda que tenemos que conocer. Y en las universidades escuchamos textos bien fríos, lavaditos y todos para arriba. Voy a la facultad de Derecho, no recata, y terrible que Moreno, siendo abogado, nosotros ni siquiera conozcamos la historia de Moreno. Eso es un bochorno para una facultad pública, que estamos dispuestos a cambiarlo a través de películas como esta, por ejemplo, donde me hizo llorar la imagen del ataúd de Moreno con la bandera inglesa encima. Eso es una humillación que hoy todavía la seguimos sufriendo en muchísimos otros aspectos. Entonces, esta visión de Moreno es la que tiene que empezar a rodar. Después discutiremos con cuál te quedás y de qué lado te parás. Pero esta visión de Moreno no la tuvimos nunca. Así que gracias por la película. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Ahí está el micrófono. Desde el punto de vista, digamos, del guión y de las fuentes de información de ustedes, me parece que eso está muy claro, porque acá me parece que el tema era cómo se hace una película histórica. O sea que el hecho de estar buscando antecedentes lo más lejano posible y lo mejor es posible es una cosa, digamos, como que así debe ser. Pero hay un detalle en el que yo no escucho hablar nada, y es de la imagen. Y yo no soy ni historiador ni cineasta, pero sin embargo la imagen a mí me parece que debería ser tratada por el hecho de que de dónde se inspiran para que esa sea la imagen de lo que están hablando. Y me parece que el tema por ahí es bastante complejo, porque así como he visto, me da la sensación, insisto, con el mayor respeto, como una reiteración de imágenes de un ojo, de un anteojo, como muy reiterado. Entonces, me gustaría que ustedes dijeran algo con relación al tema de la imagen. Gracias. En relación al tema de la imagen, el ojo y el anteojo se refiere básicamente a la mirada de distintos personajes o el historiador o ese protagonista de la historia, en caso Moreno, sobre generalmente que están leyendo o que están observando determinados documentos de esa historia. Quizás por eso es reiterativo, porque está esa cosa del encuentro con la fuente, el encuentro con el documento, el encuentro con el elemento que quedó, que persistió después de 200 años de esa historia. Que no son muchos, son pocos. Quizás eso, por eso hay un elemento importante o aparece varias veces. Después, la imagen hubo que recrearla en absoluto 100%. No hay imágenes de 1810. Y las imágenes que hay de 1810, en su mayoría, que están en nuestro imaginario, fueron creadas en 1910 y las creó en su mayoría un pintor chileno a pedido de la oligarquía argentina para celebrar el centenario de la Revolución de Mayo. Por ejemplo, ese retrato tan conocido que circuló por tantas villiquen de Moreno con el Quintero trabajando en el escritorio. Eso lo pintó un pintor chileno a pedido de un funcionario del gobierno argentino por descripción escrita de cómo debía ser Moreno y qué debía estar haciendo. Ahora bien, de hecho se parece bastante a Rivadavia, es interesante. Pero después, ¿nosotros qué nos basamos? Con los únicos elementos visuales que había de ese momento, el verdadero retrato de Moreno, pintado por un pintor peruano en vida, cuando Moreno estudiaba en Chuquisaca, el retrato de Guadalupe, que estuvimos con el retrato, está en la casa de la descendiente de Guadalupe, colgado en una pared. El verdadero Quintero de Moreno está en la casa de la descendiente de Guadalupe, no en el Museo Histórico Nacional. Sí, el Quintero de Moreno. De la casa de la descendiente de Moreno, sí, y de Guadalupe, de los dos. Ella lo tiene ahí guardado, el verdadero tintero, el que creen que es el verdadero tintero es de José María Moreno, era un tintero más lindo, más, lo dijo ella misma, que la familia le dieron ese porque creían que era como que le daba más estilo, pero el tintero de Moreno es un tintero chiquito, de plata, bastante humilde, digamos, no tiene nada que ver con el otro. pero lo conservan la familia porque no lo quieren dar. Y el tema de, a partir de los retazos, de, sobre todo, ¿qué pasaba? La película se construye en base al espacio de la historiografía en estos últimos 100 años, más que del espacio de 1810. La historia hoy, ¿dónde se guarda? Se guarda en esos espacios como el Archivo General de la Nación, como diferentes bibliotecas, que son espacios que tienen que ver con una época, que tienen que ver mucho con Buenos Aires, sobre todo pensemos esta película, a nosotros es importante que retratara, Moreno está ligado estrechamente a Buenos Aires y fuertemente estuvo vinculado mucho tiempo a esa oligarquía y estuvo vinculado a lo liberal y estuvo vinculado a una forma de pensamiento bastante distante desde nuestro punto de vista de lo que era esencialmente Moreno. Y entonces toda esa cuestión de lo que pasa después de la muerte, de dónde quedan esos documentos, de ese clima cargado permanentemente de la imagen de la muerte, era para nosotros esos espacios. Esos espacios donde deambulan muchas veces los que vamos a buscar retazos de esa historia para reencontrarnos con esa historia. Que es como, no sé, es como una gran tumba de la institución. Uno va al Archivo General de la Nación, a pesar de que uno lo quiere mucho y me encanta entrar ahí, estar horas y horas revolviendo documentos y demás, pero es como que vas ahí y sentís que entras a una gran bóveda, o sea, es una cosa... Y eso estéticamente nos parecía que tenía que estar en la película. Cualquier historiador que va y viene y recorre edificios y documentos, ese espacio es permanente y te asfixia ese lugar. Uno pasa 5 horas adentro y parece que te hubieran chupado la energía y salís así. Como, es increíble, sí. Así, no sé, eso era como fuimos reconstruyendo la imagen de una historia que no tiene imagen. Es una historia que no tiene imagen. Y a la vez, a partir de los textos, de lo que emanaba de los textos y de lo que nosotros fuimos interpretando de eso, le fuimos dando una carga que sentíamos que era lo más similar a lo que esos, como esos textos fueron escritos. A esa Guadalupe esperando, a esa Guadalupe muy chica, muy joven. Pensar que a los 18 años ella se queda viuda porque Moreno se embarca, ella tenía 18 años, nunca se vuelve a casar. Nunca vuelve a formar, una, o sea, queda sola con su hijo. Y la historia de Guadalupe después es interesantísima, cómo sigue, porque es perseguida por el rosismo también. O sea, es interesante. O sea, interesante porque pone en jaque un montón de cosas, hasta de la misma historiografía, por ejemplo, porque por un lado es revolucionario en un momento, pero por otro lado después perseguido por Rosas. Pero ahí la línea del revisionismo no hace esa concatenación de los hechos. Entonces, la historia misma, lo que fue pasando, pone en jaque la mirada. El personaje de Núñez, exacto. Pero entonces es como que nosotros tratamos de ir construyendo la imagen a partir de eso. Y lo que emanaba de los objetos, ¿no? Creo que los objetos esos, y las texturas de los papeles y de esos documentos fue lo que construyó la base visual de la historia de Moreno.